y lo probó con milagros, resucitando incluso a los muertos, hasta un podrido. Lázaro, que ya salió olor a podrido del sepulcro, lo resucitó, mostrando que lo que está diciendo es verdad. En el momento que tú mueres, el alma se separa de ti y tienes una plenitud de luz mucho más grande, una realidad que se impone por sí misma. Todo es patente a los ojos y se va toda esa pesadez, esa forma que tenemos temporal y de espacio y tiempo en este mundo. Eso es lo que todos deseamos, ese momento tan importante que va a llegar. Menos mal que tenemos un momento en el cual vamos a salir de este mundo. Menos mal, porque este mundo no nos ofrece absolutamente nada de felicidad tal como lo podemos pensar. Jesús habla claramente aquí y dice que no va a cambiar una coma ni una ley. Nadie puede cambiar nada de la doctrina. Me pone muy contento que el Papa haya rechazado nombrar diáconos a las mujeres, porque no está para eso. La Santísima Virgen es la criatura más, la criatura, puramente criatura, que supera a todos los seres humanos de la tierra, hombres y mujeres juntos, y todos los ángeles. Es mujer. Supera a todos, en gracia y gloria, a todos juntos. Pero no está hecha para ser sacerdote, porque es el varón el que se ocupa del culto, del ser, porque así Dios lo establece, el varón, que es la cabeza de la familia, el que se dedica al culto. Y por eso rechazó el Papa Francisco ahora los que decían que nombrara sacerdotisas y diaconisas y papisas y no sé cuántas cosas, ¿no? Lo rechazó el Papa, rechazó, querían que se ordene sacerdote las personas casadas, dijo no, tampoco, ni aprobó el documento del sínodo, solo que lo presentó, pero no lo aprobó. Así que le damos gracias a Dios, que es tan bueno, ¿verdad?, que cuida la Iglesia y la doctrina. Y quería decirles también, muy clarito es el Señor, ¿eh?, cuando habla, muy clarito. Y dice, si nosotros prestamos atención a la lectura, miren lo que dice la primera, el libro del Eclesiástico: si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. Es que yo no puedo. Si tú lo quieres, lo puedes. Es que es imposible. Si tú lo quieres, puedes. Mentira que no puedes. Ojo, porque el Señor me lo va a decir. Sí podías. No podías. Sí podías. Te lo voy a demostrar. Si tú lo quieres, puedes guardar los mandamientos. No es cosa imposible. Si tú lo quieres, dice la Escritura, puedes permanecer fiel a ellos. Permanecer fiel a ellos es cosa tuya. Muy clarito. ¿Cuántos misterios que encierra la vida, hermanitos? ¿Cuántos? El Señor ha puesto delante de ti fuego y agua. Extiende la mano a lo que quieras. Si quieres poner la mano en el fuego, la pones. Si pones la mano en el agua, la puedes poner en el agua. Delante del hombre están la muerte y la vida. Tú tienes que elegir qué quieres. La vida supone la muerte. La muerte supone la vida. ¿Qué está diciendo, Padre? Qué difícil, ¿verdad? Y lo mismo dijo Jesús: el que quiera salvar su vida la va a perder, pero quien la pierda por mí la encontrará. Ah, ahí tenemos luces. El que quiera vivir para sí mismo en esta vida, como un egoísta, solo para sí, mirándose el ombligo, buscando solo las cosas para sí mismo, ese morirá. No va a tener vida eterna. Sí la tendrá, pero no en la bienaventuranza. La tendrá en el castigo eterno. Eso es lo que quiere decir el Señor. Pero quien muera a sí mismo, el que aprenda a morir a sí mismo en esta vida para servir a alguien, a los demás, eso es amor. Y esa muerte me da vida. Morir así me da vida. Pero si busco vivir para mí, egoístamente, según me presenta el mundo, moriré. Les voy a dar lo que cada uno escoja. Tú lo has elegido, eso te daré. Somos libres, no nos damos cuenta la gravedad a veces de la vida, de las cosas que vivimos. Caminamos en un precipicio. Yo no sé si ustedes vieron ese hombre que se tiró de la estratosfera, que hizo récord de velocidad, porque la velocidad con que cayó, se tiró de cabeza de un globo con una cápsula y llegó, superó la velocidad del sonido porque venía a pique con todo y pudo aterrizar porque iba con sus con los paracaídas y todo, ¿verdad? Pero qué impresionante, porque tenía una camarita y filmaba ahí en el momento que iba a saltar. Se veía chiquitita la tierra, Dios mío, wow, lo que es eso. A la una, a las dos y tirarse. Bien, nosotros vivimos como si estuviéramos en una cuerdita caminando a esa altura, con los ojos vendados, ¿verdad? Haciendo equilibrio. No nos damos cuenta del peligro de dar un paso en falso. ¿Un paso en falso qué significa? Dios mío. No nos damos cuenta porque es eterno, no tiene fin. Las decisiones que tomamos son para la eternidad, no van a cambiar jamás. Si uno elige el bien, quedará confirmado en el bien. Es una maravilla lo que nos espera. Pero hay que elegir el bien, y el bien cuesta. El mal es más fácil, hacer lo que le gusta es más fácil. Pero justamente cuando Cristo, cuando Dios se hace hombre y muere por nosotros, nos está diciendo, miren que lo que digo es verdad, acá está. Si no, no haría yo esto. Y no lo puedo cambiar. Yo no puedo cambiar la realidad. Lo que es cuadrado, lo que es redondo, redondo. No existe un círculo cuadrado. Tampoco existe un cuadrado circular. O es cuadrado o es un círculo. Sigue diciendo aquí el libro del Antiguo Testamento, es infinita la sabiduría de Dios. Es inmenso su poder. Y Él lo ve todo. Los ojos del Señor van con agrado a quienes lo temen. El Señor conoce todas las obras del hombre. A nadie le ha mandado ser impío y a nadie le ha dado permiso de pecar. Hay gente que dice, yo soy así. Dios no te dijo que seas así. Dios te dijo que tienes que ser bueno. Es que yo ya soy así. No, ese ya soy así es un cartel que te has puesto, es mentira. El demonio te está engañando, tú no eres así. Aunque tengas 99 años, puedes cambiar el último segundo de tu vida. No eres así. Ese cartel no existe en este mundo donde todo cambia. Puedes cambiar, si tu corazón cambia, tú has cambiado. Si dices no, en ese momento eres otro. Dices no al pecado, eres otro. Y San Pablo dice algo hermoso también respecto de todo esto. Dice así, hermanos, es cierto que a los adultos en la fe les predicamos la sabiduría, pero no la sabiduría de este mundo, ni la de aquellos que dominan al mundo, los cuales van a quedar aniquilados. Por el contrario, predicamos una sabiduría divina, misteriosa. Todo esto es un misterio, es misterioso, que ha permanecido oculto, que fue prevista por Dios desde antes de los siglos, para conducirnos a la gloria. Ninguno de los que dominan este mundo la conoció, porque de haberla conocido nunca hubieran crucificado al Señor de la gloria. La gente mundana no conoce la sabiduría, porque si no, no hubieran elegido el mundo y vivir según el mundo, no lo hubieran elegido. Si hubieran sido sabios, no lo hacen. Pero ¿qué predica San Pablo? Dice, pero lo que nosotros predicamos es, como dice la Escritura, que lo que Dios ha preparado para los que lo aman, ni el ojo lo ha visto, ni el oído lo ha escuchado, ni la mente del hombre pudo siquiera haber imaginado lo que les espera. ¡Qué bárbaro! San Pablo tuvo una visión, un éxtasis, quedó enloquecido de amor a Dios. Lo mataron mártir, murió mártir, dio la vida. Ese es el amor supremo. Ese no miente, ese dice la verdad. Porque ¿quién va a dar la vida por una mentira, un engaño? ¿Quién? Murieron todos los apóstoles de esa manera. todos los discípulos, los primeros cristianos, todos los que vieron a Cristo. Cristo se apareció a mucha gente. A mucha gente se le apareció. A más de 500 juntos, por ejemplo, dice la Escritura. Y todos murieron mártires, dando la vida porque que me despedacen por él. Porque yo quiero la vida eterna. No me van a matar. Van a hacer que mi cuerpo se rompa. Pero mi alma sale. No me pueden destruir. El hombre es indestructible desde ese punto de vista. Y después el cuerpito va a resucitar al fin de los tiempos. Pero ni ojo vio, ni oído yo, ni jamás vino a la mente del hombre lo que Dios le tiene preparado, porque es imposible. De chiquito, yo cuando daba catecismo a los niños pequeños, ni bien me había ordenado antes, cuando yo era más chico, que no pensaba mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo me preguntaban? ¿Y en el cielo va a haber chocolate? Me preguntaban los chicos. Claro, va a haber chocolate. ¿Cómo que no va a haber chocolate? ¿Pero de la marca tal? Sí, de esa marca. ¿Y va a haber bicicleta? También va a haber bicicleta. ¿Y paleta? También paleta. ¿De cuál? ¿De qué marca? De cualquiera, la que tú digas. ¿Yo les estoy mintiendo? No les miento. No les miento porque eso está pequeño, eso está incluido. Está incluido. No es que vaya a haber una paleta, un chocolate, un bombón, ¿no es cierto? No. Pero la felicidad es plenísima. Por más que uno quiera imaginarse más y más, nunca llegará a una idea de lo que es, lo que Dios tiene preparado. Entonces, claro que va a tener todo lo que uno desee en su corazón. Y se va a dar cuenta que un acto de amor de Dios, escuchar lo que es el sonido divino o la fragancia de Dios, la Trinidad Santísima, tiene una fragancia que el cuerpo glorificado le podrá olfatear, no este cuerpo. Pero el que va a ser glorificado, espiritualizado, sí. Estamos hechos para usar el olfato, el gusto, el tacto, la vista, el oído. Vamos a escuchar lo que es la musicalidad divina, lo que es la música, el sonido de Dios. Porque toda la naturaleza tiene un sonido. Todos los pájaros cantan hermosamente. El hombre puede cantar, los instrumentos del hombre. Nosotros somos imagen y semejanza de Dios. Pero Dios tiene su propia música. Hay una película que se llama Escucha tu música, que se la recomiendo a todos los jóvenes, que es muy bonita, de un niño que descubre a sus papás porque va escuchando la música. Él tiene un don maravilloso para la música, ¿verdad? Y llega, él no sabía quién era su papá y su mamá, y los empezó a buscar hasta que los encontró. Es muy linda la película. Escucha tu música. Podríamos decir, qué hermoso sería escuchar la musicalidad de Dios. Escucha la música de tu padre. Todo esto que digo es una gran realidad. No lo predica nadie. Pero es la esencia de la vida cristiana. Todos luchamos para estar con Dios, cara a cara, verlo y gozar y disfrutar del amor de Dios. Estamos hechos para eso, no para pelearnos acá por tonteras. Cuando veamos que estamos sumergidos en estupideces, pensemos lo que viene. Eso que viene, viene seguro, porque yo les juro que todos vamos a morir. No hace falta que se lo jure, ¿verdad? Porque acá Jesús dice que no hay que jurar. Es una manera de decir, yo puedo jurar y dar la vida, que cada uno morirá. Y es así. Entonces, ¿por qué no me preparo para ese momento tan hermoso donde se va a perpetuar eternamente esa felicidad? Sin fin. No será como ahora. Un tiempito. Se los digo a los jóvenes. Con generosidad van a descubrir el amor de Dios, que es, no se cambia por nada en este mundo, tenerlo a Él. Y en la medida que pasa el tiempo, si uno lo tiene, se va llenando de felicidad, porque me doy cuenta que nada hubiera llenado mi corazón. Y cuando va llegando el fin de la vida, que van pasando los años, uno dice, menos mal, porque brillaban tanto las cosas y me di cuenta que ninguna de ellas me iba a hacer feliz. Ninguna de las que brillaba, que ya no brillan. Solamente el amor de Dios es lo que me espera. Pensar un poquito, ¿para qué estamos creados? ¿Hacia dónde vamos? Siempre les digo, y me gusta usar esta comparación, cuando estamos en la panza de la mamá, todos estuvimos, pero no tuvimos uso de razón. Yo no tenía conocimiento. Dios es muy bueno y sabe muy bien cómo hacer las cosas. Porque si yo hubiera tenido conocimiento, hubiera tenido uso de razón en la pancita de mi mamá y podría yo comunicarme con mi mamá, y mi mamá me hubiera dicho después de un tiempo que yo iba a nacer a otro mundo, iba a salir a otro mundo hermoso, lo que sea, me hubiera agarrado pánico. No, déjame acá. Sí, yo quisiera ir a ese mundo que tú me dices, que de luz, de ver, pero ¿y si no existe? pero sí existe. ¿Y cómo sé que existe? Y yo te lo digo. Y bueno, sí, te creo, mamita, ¿cómo no te voy a creer a ti? Si eres mi mamá, bueno. Pero el niñito que está en la pancita, ¿qué hubiera hecho ahí? Primero le parecería que las horas son como meses y años, porque no tiene comparación. Larguísimo el tiempo, lo que va, pero no se imagina que afuera va a vivir mucho más que 9 meses. Y además los espacios que se mueve, dice, qué largo los espacios, hasta que llego de una punta a la pancita de mi mamá hasta la otra. Miren, cuánto tardo. Claro, porque es el único espacio que conoce. No conoce otra realidad, no conoce las dimensiones que conocemos nosotros. Lo que es el firmamento, los años y millones de años luz para llegar a algunas estrellas. Millones y millones, otras son inalcanzables. ¡Wow! ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos tenido ese uso de razón? Llega el momento del parto y nos agarramos de ahí, nos ponemos firmes y nos salimos. ¿No hubiéramos muerto dentro de la pancita de la mamá? ¿Porque nos da pánico? No le creemos a la mamá. Así nos pasa porque ahora estamos en un gran seno materno, que es el mundo que vivimos un poquito más de años. Pero es exacto, no es lo mismo. Es mejor, porque quien te lo dice no es tu mamá, sino el que murió por ti, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho hombre, que te lo dice. Y lo prueba con milagros. Tu mamá no te probaba nada. Este te prueba resucitando carne podrida, como a Lázaro. Que lo que te está diciendo es verdad. Y ha muerto por ti para que le creas. Lo que nos espera. Y uno dice, ¿y cómo será el espacio? Dios mío, ni te lo imaginas. Si ahora vemos el firmamento y no vemos dónde termina, imagínense lo que es Dios. Hoy hablando con una hermana, yo decía esto, imagínense que yo pueda tener una hostia así grande para consagrar aquí, que está Jesús presente. ¡Wow! Uno dice, mirá, qué grandota. O que yo que sea grande como todo esto, todo, que yo la agarre entre varios. Miren, vamos a consagrar esta hostia. ¡Wow! Jesús, mirá qué grande. Uno dice, qué grandioso Cristo, está vivo ahí en la Eucaristía. Mirá que... Supongamos que sea más grande que todo esto, como todo este predio, 55 hectáreas, o todo Tuxtla. Ahí va. Uno dice, ¡qué inmenso Cristo! No nos damos cuenta que Dios es más inmenso que todo lo que podamos imaginar. Porque así pasa con el niñito que está en la panza, cree que todo es así chiquitito. Nosotros somos tan pequeños. Bien, entonces, ni ojo vio, ni oído yo, ni jamás vino a la mente del hombre lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Quedémonos con esto. Y quedémonos con esta frasecita. Si tú lo quieres... puedes guardar los mandamientos, si tú lo quieres. Yo les daré lo que cada uno haya escogido. Vamos a pedir la gracia a la Santísima Virgen. Ella sí que supo escoger, ¿eh? Hágase en mí según tu palabra, la voluntad de Dios. Nada más, vivió para Dios, fue todo de Él. 15 años, toda entera para Dios y solo para Dios. Y es la mujer más, es la criatura que supera a todos los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, tronos, dominaciones, principados, potestades, todas las jerarquías angélicas y por más poderosos que sean en el cielo, después de Dios, porque solo Dios es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y el Hijo que se encarnó en Cristo, que es creado e increado Cristo, pero criatura puramente sola, la Virgen María supera a todos juntos y los da vuelta 20.000 millones de veces en santidad y gloria. No sé, podríamos comparar el seno de la mamá con el firmamento. María es como el firmamento. Nosotros somos pequeñitos como una pancita. Pero eso es la Santísima Virgen. Porque ella a los 15 años supo elegir. Supo elegir a los 5. A los 3 eran entregadas al templo. Pero cuando tuvo uso de razón, se consagró totalmente a Dios. Yo soy de Dios. Hay un canto hermoso, yo soy de Dios. Es maravilloso. Va recordando continuamente que uno es de Dios. Yo soy de Dios, o noble pensamiento, no sé si lo conocen, pero es un maravilloso canto que nos recuerda que somos y pertenecemos a Dios y estamos llamados a esa eternidad. Que en este lugar donde estamos podamos nosotros apreciar la belleza de Dios, que podamos aprender que todo es mucho más grande que nuestra propia habitación y la camita donde vivimos todo el día tirados a veces con el celular y que la vida es más grande que ese rectángulo. Donde metemos los ojos, la nariz, la boca, la cabeza y todo nuestro ser. es mucho más grande que esa pequeña pantalla. Miren qué pantalla. Ustedes ahora la noche, lástima que está nublado, pero si no se ve todas las estrellas, el firmamento, y dice, wow, existía algo más grande que 6x4. Entonces tengamos cuidado, no sea cosa que nos estén engañando, que el mundo nos trague, que nos saque del fin por el cual somos creados, que sea la contemplación y el amor de Dios. Que así sea.